la muerte de Miguel Ángel y tras el Concilio de Trento, se consideraron intolerables aquellos desnudos. Pablo IV ordenó al pintor y escultor Daniele da Volterra pintar encima de las zonas conflictivas o cubrirlas con grandes paños. El artista pasó a la historia por el sobrenombre que le pusieron por ocultar así los desnudos. El sobrenombre, Il Braghetone, que podría traducirse como alguien que se deja manipular.